Ritmo y sustancia. Saliendo de la garganta poderosa, esta revista que viene llevando adelante la comunicación popular hecha por diferentes pibes y pibas de las barriadas de la capital federal, este proyecto que nació allá en Zabaleta y que se fue extendiendo a los diferentes barrios de capital y que han pasado grandes personajes con la boca bien abierta, pasó desde el Diego, no sé, hasta el, no sé. Ayúdame, Estela de Carlota. Estela de Carlota, pasó, es verdad. Estuvo. El Indio también estuvo. Chávez. Galeano. Galeano. Pasaron todos por ahí. La última garganta poderosa estuvieron con Lula da Silva, el expresidente brasilero. Así que los compañeros, vamos a preguntarle, estamos en comunicación con ellos, a ver cómo les fue, de qué hablaron y qué tal esta charla. Estamos con uno de los compañeros ahora en contacto. Muy, pero muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la comunicación. Y como ustedes bien contaban, fue nada, una charla muy íntima. Lula llegó al país, estuvo pocos días y no iba a dar ninguna nota, vino con esa premisa. Sin embargo, nosotros lo contamos en la nota, digo, fue mucho más que una entrevista, fue una charla entre compañeros, entre luchadores de vida. Y le festejamos el cumpleaños porque el 27 de octubre está cumpliendo los 70 años de lucha, entonces le llevamos una torta que se muestra en la contratapa, en donde la torta es a América Latina, América, todo el continente americano ha dado vuelta. Y exacto, y bueno, es la vuelta al mundo en 70 años y está Lula soplando las velitas. Nada, la verdad fue un encuentro histórico para los barrios, donde hablamos de las fuerzas de seguridad que seguimos sin controlar en la Argentina, en Brasil, en todo el continente, y que se nos siguen llegando pibes, y es a lo que no nos vamos a acostumbrar. Por eso nació la garganta poderosa no es un fin, la garganta poderosa es un medio para la urbanización de nuestros barrios, para que no nos maten más pibes, no nos acostumbramos a ir a velorios en donde tenemos que llevar muñequitos y el cajón mide un metro veinte, un metro cincuenta. La garganta sí nació en Zabaleta, sí empezó en las villas de capital, como bien decían, pero hoy en día está en todo el país, porque la poderosa está en todo el país, y nosotros como organización nacimos hace 11 años con la intención de generar un movimiento latinoamericano que hoy lo estamos tratando de realizar con certeza, con convicción, con voluntad, estando en focos de distintas provincias y empezando a sembrar semillas también en diversos países de América Latina. Y todo desde el pie, ¿no? Acá estamos en una asociación civil que crece desde el pie también, muy desde abajo, están generando un proyecto, esto, que ya se están planteando a nivel continental, es fantástico. Compañero, te cuento que tenemos acá un fragmento de lo que dijo Lula, donde justamente habla de esto de la fuerza de seguridad, de la represión que nunca va contra el rico. Te invitamos a escucharla. Vale. La misma facilidad que las fuerzas de seguridad, para golpear a un pobre, ellas no tienen para bater en los ricos cuando invaden tierra, para hacer para golpear a los ricos cuando invaden terrenos para construir sus casas. La única mensaje, la más importante mensaje que puedo dar, la única lucha que a gente perde es que la única lucha que se pierde que a gente no luta. Es la que no entramos. Entonces, continúen luchando. Sigan luchando. Porque yo tengo certeza. Estoy seguro. Que ustedes vencerán. De que vencerán. Qué fuerza, ¿no? Y esta también, este mensaje de aliento, y esta verdad que nos estabas comentando un poco, ¿no? Que el palo de la policía siempre pega contra el pobre. Exacto, es algo que nos atraviesa a todo el continente. Nosotros también entrevistamos a Evo en 2013 en Bolivia, también una nota histórica para nuestros barrios, y Evo nos decía que en Bolivia existen dos seguridad con mucho poder cuando él inició su gobierno, y que a una que tiene que ver con el ejército no pudo combatirla hasta ese momento, y a la otra, que sería como acá la Policía Federal, por generar un paralelismo, la solución de fondo fue pasar a disponibilidad a cinco generaciones. Entonces jubiló a lo de 50 años, a lo de 40, a lo de 30, a lo de 20, a lo de 60. Porque claramente los de 60 tenían la misma formación que los de 20 y los de 30. Entonces, de fondo, bueno, tuvo voluntad política de erradicar ese chip que generaba que los pibes, los nenes de las barriadas, cuando veían al policía, le decían cuco, porque le tenían miedo, nos contaba Evo. Y lo que hizo fue, además de jubilar a todas las generaciones, erradicar esa formación represiva por una formación que realmente sea comunitaria, y entonces cada fin de ciclo escolar a los pibes que pasan de grado les entregan un bono que se llama Juanito Pinto, por un luchador de Bolivia, y quien se lo entrega es el policía. Entonces ahora los pibes, en vez de decirle cuco, le dicen tío. Pero bueno, ahí tuvo que dar una voluntad política, entendiendo que la solución de fondo no es poner más policía en la calle que en 6 meses tengan una chapa y un fierro, sino una educación que tenga el sentido comunitario y no represivo. Compañero Vanina, te saluda, buenos días. Bien, estuvieron en Brasil cuando fue el Mundial, la Garganta viajó a Brasil y estuvo ahí presente. ¿Querés contar un poco cómo fue esa experiencia también de estar en ese otro territorio que, más allá de las distancias, en América Latina se comparten algunas cosas? Fue increíble, soñado. Estuvimos más de un mes laburando a pleno en una cobertura que hicimos desde las favelas, estuvimos parando nuestra sede, fue una favela en Río de Janeiro, en Santa Marta, y ahí vimos que nos atraviesa, además de la fuerza de seguridad represiva, para nosotros no puede existir una policía pacificadora, porque esa pacificación se llevó un montón de víctimas, y también notamos que nos atraviesa la pobreza, que nos atraviesa que a la favela y que tiene una fisonomía particular, porque en muchas zonas ascendentes, entonces tampoco entra en la ambulancia, y el ascensor que se llama teledirigido o algo por el estilo, no funciona a las 24 horas, y tampoco hay agua potable, y tampoco hay gas natural, pero sí que se hizo un montón de cosas, que Brasil es más de cinco veces el territorio nacional, y que en los últimos años, cuando Lula fue presidente, un montón de gente salió de la pobreza, y eso en Brasil te lo reconocían, y también por eso es que decidimos, consensuamos a hacer esa nota, porque sí nos sentimos representativos, un referente de toda América Latina, y la verdad fue una experiencia hermosa. Nosotros no recibimos pauta oficial ni publicidad comercial por convicción propia, porque entendemos que si empezamos a depender económicamente más temprano que tarde, vamos a empezar a depender políticamente, y eso es algo que no vamos a negociar, porque el mayor poder que tenemos de la Garganta de la Poderosa es la verdad y es la legitimidad, y hablar desde nuestra subjetividad de lo que vemos, de lo que vivimos, de lo que sufrimos y también de lo que soñamos en cada uno de los barrios. Pero a partir de un convenio cultural con Claxo, que es el Consejo de Sociales, pudimos ir un montón de compañeros a cubrir el Mundial de la Favela y a contar un poco el detrás del show. Por último, compañero, bueno, estamos más o menos en la misma que ustedes, y estamos viendo con preocupación lo que está pasando en Brasil. Incluso ayer Dilma presentó un nuevo plan de ajuste, la situación, el pedido de destitución de Dilma es muy fuerte también por parte de los sectores opositores. ¿Qué tenía para decir Lula al respecto de esto? Lo dijo, que obviamente cuando estaba él había mucha menos resistencia, que es algo similar a lo que pasa acá en la Argentina, que es lo que pasa en Ecuador, que es lo que pasa también en Venezuela, hay una resistencia mucho mayor a Maduro que cuando vivía Chávez. Sabemos que hay un proceso de avance de sectores que se han visto menguado en sus intereses, y obviamente que la van a cobrar. Y cuando le preguntamos a Lula si pensaba en volver para 2018, nos dejó esa duda, se fue de la charla diciendo que la verdad que sí, que lo estaba pensando, y bueno, veremos, digo, no nos dijo ni sí ni no, pero es algo que sí lo está pensando. Está hecho un pibe igual, yo no le daba 70 años, pero ni a palo. Es que tiene una fuerza, nosotros tuvimos la suerte, la primera vez que lo conocimos fue 2 meses después que nos asesinaran a Kevin en Zabaleta por un balazo ante la complicidad de la fuerza de seguridad. Nosotros viajamos al Foro Mundial de Derechos Humanos que se abrió con el caso de Kevin y pudimos charlar con Lula 5 minutos, contarle el caso, se fotografió con la revista de Kevin, habló de todos los pibes asesinados por la fuerza de seguridad y antes de su discurso había hablado Dilma, que obviamente ya era resistida, y cuando se subió Lula fue increíble y generó una fuerza escucharlo hablar, porque habla del corazón, porque habla como un trabajador, porque habla como un obrero metalúrgico, porque habla con el corazón de los más humildes, y eso se siente. Bueno, compañero, felicitarlos por el trabajo que se viene dando. Bueno, cuando quieran venir, cuando se den una vuelta por La Plata, acá tienen una puerta más que abierta. Les mandamos un fuerte abrazo y, bueno, como decía Lula, mucho aliento para esta lucha que vienen dando. Compañero, gracias a usted por la comunicación y nuestra idea es, lo antes posible, abrir un foco de La Poderosa en algún barrio de La Plata. Hay un montón de puntas que se están abriendo para poder hacer una reunión cuanto antes ahí. A todos los oyentes que se quieran sumar a este colectivo, que pueden escribir a colectivolapoderosa@gmail.com para seguir esta lucha que, como decía Lula, se pierde si la abandonamos, nada más. Un fuerte abrazo, compañero. Hasta luego. Pasaba uno de los periodistas de La Garganta Poderosa, es una elección no decir el nombre porque se identifican con el colectivo, con esto de La Garganta Poderosa, donde la individualidad queda de lado por un rato, queda para hacer este producto donde habla a la villa directamente, no determinadas personas, si bien la firman hacia el interior, los trabajadores que realizan la nota, el proyecto es colectivo. Bueno, y hablándonos sobre esta reunión que tuvieron, esta entrevista que le hicieron al expresidente brasilero, también referente de los trabajadores, ex sindicalista, metalúrgico, Lula da Silva, y bueno, y ahí nos estuvo apuntando que de la lucha que se viene dando allá y también un fuerte repudio a la represión por parte de la policía y de la fuerza represiva del Estado hacia los sectores más humildes. Así es, Lula dijo, hay que luchar por todos los Kevin del mundo. Kevin, este niño asesinado por una bala perdida en Zabaleta hace ya unos años, Lula también habló de eso y pidió que luchemos por todos los Kevin del mundo. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter @muchasustancias.